Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este día, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Sabes que hay una riqueza en algunas expresiones, por no decir todas, pero algunas son más relevantes que otras en el libro de Jeremías? Muchas expresiones que denotan el deseo de Dios que tengamos una religión, pero de esa religión que va del corazón, que va adentro, así como sentida, como que la vivamos. Por ejemplo, Romanos, que Pablo nos habla acerca de esta situación, dice: de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, hemos conversado un poquito de lo que fue la parte corporativa de Israel. Siempre Dios estuvo atento, miró a Judá y también a Israel, los mencionaba a todos, ¿no es cierto? Pero también el individuo es el que Dios quiere que su corazón cambie, que tenga un acercamiento, y el resultado va a ser lo corporativo. Y aquí hay varios ejemplos de cómo Dios llamó a su pueblo, a esa manada. Jeremías 2:21, ¿verdad? Los tenemos en nuestra guía. Dice: te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, ¿te fijas la expresión? Sí. De Dios, como va expresando, diciendo que si eras lo mejor, te había dado lo mejor, te cultivé. Incluso Jeremías 11:15 dice: ¿qué derechos tiene mi amada en mi casa, haciendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes sacrificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? O sea, fíjate, lo trata como una amada, o sea, como la esposada en algún momento. Quizás consideramos algunos textos para ver lo que es este caminar personal, individual con el Señor. Allí en Jeremías, por ejemplo, 17:7, no sé si lo tienes allí. Sí, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mira, está en Jeremías, parecieran del Nuevo Testamento, ¿te fijas? Sí. Pero dice: bendito el varón que confía en Jehová. Tenemos que tener presente, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay absolutamente... Esa diferencia que ven algunas personas es porque no han leído bien el Antiguo junto con el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. La única diferencia que podemos ver en uno y en otro es que en la antigüedad, como tenían una teocracia, el Señor hacía juicio. Y dime tú, ¿quién podría decirle: Señor, fuiste injusto en esto? Nosotros no podemos ver, nosotros juzgamos apariencias generalmente. Pero el Señor ve, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Fíjate que hay una expresión muy fuerte que está en el versículo 5. Porque acá dice: bendito el varón, pero arriba dice: maldito el varón. Y aquí está la gran diferencia. El bendito es el que confía en Jehová. Maldito el que confía en el hombre. Claro, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, lo dice el versículo 5. Porque el corazón, dice, y su brazo y su corazón se apartan de Jehová. Esa es la respuesta. Por eso que Dios siempre aspira a que uno confíe solo en Jehová, porque lo va a llevar hacia él. Y mira lo que dice Jeremías 17:10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros sabemos que lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces aquí el Señor nos está diciendo claramente. Exploro el corazón, dice una versión más cercana a esto. Exploro el corazón, pruebo los riñones incluso. Fíjate, no se coloca esto porque quizás no se entiende, claro. No se entendería, pero es como lo más íntimo del ser, sí. Así, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios está tratando de decirnos. 29:13 también agrega otros conceptos. Sí, ahí eso es interesante. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, aquí está la expresión que estábamos hablando en el día de ayer, ¿no es cierto? Que algunos van a adorar, pero no van a buscar a Dios, sino que van a buscar lo que a ellos les interesa, no al Señor. Que Dios les dé la bendición, el perdón, y luego seguir haciendo lo mismo. O sea, se torna a veces una repetición de ir y venir. que puede ser muy dañina y traer insensibilidad al ser humano, al corazón, al desgraciadamente cuando nosotros nos acostumbramos a algo, cuando algo se hace habitual, a veces pierde el sentido, ya se hace por costumbre, por hábito, y uno podría incluso, fíjate, por eso que el Señor dice que no usemos repeticiones cuando oramos, porque uno puede hacerlo en forma mecánica. Uno puede tener un rezo, puede repetir un rezo en forma mecánica y estar pensando en otra cosa. Pero tú no puedes orar, conversar con Dios y decir lo que hay en tu corazón y estarle mintiendo a Dios o estar pensando en otra cosa. Entonces, en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Son expresiones muy cariñosas, muy sensibles. Aquí hay una expresión también en Deuteronomio. Yo estaba leyendo, investigando acá lo que recién tú estabas conversando acerca de esta situación tan cercana que Dios quiere tener con nosotros, ¿no es cierto? Decías tú en el 29:13, decía, me buscaré y me hallaréis de todo vuestro corazón. Fíjate que esta es una expresión antigua, voy a decirlo así, antigua en el sentido de que ya Moisés lo había hablado allí en Deuteronomio. Deuteronomio 4:29 decía, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino que seréis destruidos. Y mire, y dice el 29, más si desde allí buscaréis a Jehová, fíjate, leí lo que les iba a pasar porque a Moisés se le mostró en Deuteronomio todo lo que iba a pasar con el pueblo. Y él lo está transmitiendo y le está advirtiendo, vas a tener problemas. Pero dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo vuestro corazón y de toda tu alma. ¿Qué está haciendo Jeremías? Está repitiendo prácticamente esta promesa tan antigua del inicio de este pueblo, ¿no es cierto?, como un pueblo corporativo, a este instante en que Jeremías dice, por favor, si hacen eso, Dios va a cumplir su promesa si lo buscas de todo corazón. O sea, si lo buscas en el templo, lo buscas en la casa, lo buscas en tu trabajo, lo buscas en cualquiera de las actividades. ¿Sabes? Es interesante notar que la fe es un asunto personal. Tú no puedes convidarme de tu fe, aunque sea mucha, Y yo no puedo convidarle de mi fe a nadie. Es un asunto totalmente personal y es una elección también personal el caminar en fe y obediencia. Entonces, nosotros debemos tener presente esto. Tenemos que estar bien claros en esto, en que necesitamos la fe, y como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, tenemos que tener bien claro que necesitamos el estudio de la palabra de Dios, la oración, la asistencia a la iglesia y también la testificación. Bueno, amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Aunque no hay duda de que somos individualmente responsables por nuestras propias almas, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo posible para animar y elevar a otros? ¿A quién conoce ahora mismo? ¿A quién puede decirle palabras bondadosas y elevadoras? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.